Vamos a saludar a Liliana Robledo. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás, Juan Pablo? Bien, Liliana, bueno, has expresado claramente la posición abolicionista tuya puntual, pero en general de la provincia de La Pampa. ¿Cómo ves esta renovada disputa a partir de un paso en falso, consideramos nosotros, que dio el gobierno nacional? Sí, la verdad que yo no sé si fue tan un paso falso. En cierta manera, nosotras veníamos ya divisando algunas actitudes y algunas acciones al respecto a favor del reglamentarismo, y nos pareció importante ratificar nuestra posición, porque ya años anteriores también había surgido como nuevamente esta embestida de querer legitimar este tipo de violencias. Bueno, marcamos su postura en la gestión de Fabiana Túñez y lo volvemos a hacer en esta gestión, que sí creo que es un tema a discutir, que es un sector obviamente a atender, pero de ninguna manera puedo estar a favor del reglamentarismo ni de legitimar la prostitución como un trabajo. Entonces me pareció importante volver a ratificarlo, inclusive en la mesa de trabajo que tenemos con las organizaciones. Es un tema que también obviamente discutimos y en que estamos todas de acuerdo, digamos, militamos el abolicionismo. Y bueno, la verdad que creo que era necesario, lo mismo que necesario también expresarlo a nivel nacional, que lo he hecho cuando estuvieron aquí las representantes del Gobierno Nacional en el mes de marzo. Bueno, también dejamos fijada nuestra posición, justamente advirtiendo que esto podía pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me parece importante ratificarlo. Bien. En La Pampa está clarísimo el posicionamiento general del movimiento feminista, por un lado, pero además de institucionalmente, no sé si en otras provincias, como ocurrió esta misma semana, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo dejaron clara la posición de que la prostitución es una violación de los derechos humanos y no un trabajo. Te pregunto, por el contacto que tenés con pares de otras provincias, ¿cómo es el escenario nacional en ese sentido? Y no es tan no es tan unánime como el nuestro. La verdad que en algunas provincias tienen la discusión puertas adentro, inclusive los propios gobiernos. Asimismo, estamos preparando un documento del Consejo Federal de Mujeres para también elevarlo en ese sentido, pero bueno, yo no conozco en este caso como nosotros que estamos todos de acuerdo y en una misma posición con respecto al tema. Hay otras compañeras que a nivel nacional se le pone complicado. Bien, y vos un poco no coincidís con la figura del paso en falso, supongo que crees que hubo una intencionalidad de algún sector que coló esta idea de la prostitución en la planilla de los trabajos de la economía popular. Concretamente te pregunto, ¿esta nueva movida responde a un interés del proxenetismo? Mira, yo la verdad que no tengo conocimiento cabal ni prueba fehaciente de decir tal o cual cosa, ¿sí? Soy muy observadora de las distintas acciones y, bueno, creo que las personas y los dirigentes se muestran más por las acciones que por las palabras, ¿no? Entonces, esta acción concreta que tuvo en este caso el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, creo que nos puso en alerta a todas para justamente reivindicar principalmente los tratados internacionales con los cuales ya se ha fijado postura en este sentido. Nuestra Argentina ha expresado en conformidad y obviamente las distintas provincias. Entonces, creo que nos llama a estar alertas. Yo no sé quién o a quiénes responde o cómo fue el tema de manera de que eso apareciera en ese registro. Sí sé perfectamente que es un problema que existe, que lo tenemos que atender, que debemos generar una mesa de trabajo concreto y real al respecto, pero bueno, no creo que ya esa sea la manera por la cual quisieron imponer y soslayadamente este registro, que me pareció totalmente aberrante, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay que empezar a poner la discusión arriba de la mesa, sin hipocresía sobre el tema. Este es un tema que atraviesa también toda la sociedad, como lo es, como yo lo digo, que es una de las peores violencias que hay, y me parece que es necesario que pongamos acento en erradicarla, generando herramientas para que las mujeres realmente tengan la decisión de la libertad individual. Bien, como vos decías, no fue la única manifestación que hubo esta planilla de la economía popular, sino, bueno, en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y la Diversidad, también se ha empoderado a sectores y a personas que son referencias del reglamentarismo. ¿Hay oportunidad de conversar eso con la ministra a nivel nacional? ¿Crees que necesariamente en algún momento el tema tendrá que ser abordado en esa instancia? Mira, yo creo que los temas hay que ser abordados en la mesa del Consejo Federal, es la única mesa que nosotros tenemos con la ministra, y obviamente también interrelacionando con otros sectores que trabajan en el mismo sentido que nosotras. De hecho, en el Consejo Ad Honorem que tiene el Ministerio, que tienen las máximas figuras con respecto al feminismo y a la militancia en derechos para mujeres y de todo el colectivo, han hecho también saber esta posición de empezar a discutir el tema. Tenemos también pendiente la incorporación como violencia, la prostitución y la trata dentro del Plan Nacional que se está elaborando ahora. O sea, es un tema que venimos trabajando permanentemente. El contexto de pandemia también nos ha alejado un poco de la diaria de poder viajar a Buenos Aires y de interpelarnos permanentemente en esta deconstrucción que hacemos todas y todos. Y bueno, nosotras en las posibilidades que tenemos, ya sea a través del Consejo Federal, que es el organismo que, digamos, mantiene de manera trabajando permanentemente, principalmente por las situaciones de violencia que hemos tenido en este último tiempo y interrelacionando con todas las provincias, son temas que debatimos de manera permanente. Y bueno, calculo que en el próximo Consejo Federal obviamente se va a tratar el tema. Liliana, muchas gracias. Si quieres agregar algo más, te escuchamos también. No, agradecerles a ustedes que siempre están atentos a las temáticas de género y bueno, desearles una buena jornada a todos.